Una canción no cambia el mundo, pero yo sé que canciones cambiaron mi mirada del mundo. Porque miramos distinto. Que cambie tu mirada, cambia el mundo. Radio Cuyum. Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara, tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum es 152-16-1570. Y bueno, ¿quién les habla? Amanda. Y desde ya agradecemos a Patricia, que nos está haciendo el aguante el día de hoy en los controles. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique. Y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15. Desde el estudio Padre Jorge Contreras. Una vez más, autoconvocados para traerle las mejores noticias de la lucha de los trabajadores. Bueno. Bueno, y ya el miércoles pasado habíamos estado haciendo, o sea, comentándoles sobre las luchas que se estaban dando en el norte de nuestro país. En la zona de Jujuy, de Salta. Bueno, y hoy día hemos traído una nueva noticia sobre un lugar diferente, pero también que queda por el norte, que es en Jujuy, ¿no? Sí, estamos en Loma Blanca, que es un pueblito de Jujuy. Bueno, ahí alrededor de 180 trabajadores de una mina que explota el borato, que se llama Loma Blanca también, de propietarios identificados con Canadá y Estados Unidos, no sé, claro. Por ahí vale la pena también aclararlo para sí, que... Sí, la empresa es procesadora de boratos S.A. Bueno, ahí hay se desata un conflicto debido a que el régimen de trabajo acordado en el mes de diciembre del año pasado, en forma conjunta entre autoridades y la Secretaría de Minería Provincial de Minas y la jueza, produce una modificación en forma unilateral, ¿no? Claro, convengamos que para que estemos enterados bien de qué se trata, la modalidad de trabajo anterior era de 14 días de trabajo y 7 de descanso. Con lo cual los trabajadores hacen tiempo, porque se supone que esto es un lugar retirado a las poblaciones, claro, hacen tiempo de llegar y poder estar con sus familias al menos 3 o 4 días de esto, claro, que tienen de descanso, ¿no? Dependiendo del lugar de cada uno, ¿no? Porque convengamos que algunos se demoran más y otros menos en llegar a sus lugares. Claro, bueno, y eso se lo bajaron a 6 días, de 11 horas de trabajo continuo por 2 de descanso. Ajá. O sea que eso fue lo que generó la situación de conflicto, ¿no? Porque, bueno, fíjense, ¿no? Estamos hablando primero de 7 días de descanso, 14 días de trabajo a un ritmo normal, que son las 8 horas. Claro. Se pasa a... Sí, a un ritmo de trabajo de 11 horas, o sea... Claro, 11 horas por día durante 6 días y por 2 de descanso. O sea, achicamos los descansos... Y alargamos las horas de producción. Claro. Con lo que, bueno, el trabajador con este ritmo de trabajo no alcanza a regresar con su familia ni a descansar de la jornada agotadora de trabajo que tienen, ¿no? Claro, aparte de todo esto también... hablando de que la empresa desconoce a los delegados elegidos por los propios trabajadores, o sea, y además que se le están pagando solamente 8 horas en blanco y las otras que serían 3 horas quedarían, se las pagan en negro y simple, no como horas extras de, claro, de lo que ellos están produciendo. Bueno, los obreros que hicieron, decidieron paralizar la producción, o sea, obviamente no se quedaron de brazos cruzados y aceptando el maltrato generado por la patronal, y bueno, pararon la producción y han cortado las rutas nacionales, la 52 y la 40, acompañado de sus familias y bueno, de sus esposas, de sus hijos y parte de la comunidad que también los apoya en esta reivindicación. Claro, ¿no? Ante eso la empresa ha amenazado con el cierre, pero bueno, los trabajadores están muy decididos. O sea, la empresa los acusa de inconducta de personal. Ajá, ¿qué tal? Bueno, y ahí estamos, trabajando, o sea, siguiendo con las medidas de fuerza, cortando la ruta y exigiendo que se respeten los convenios preestablecidos. Bueno, y también vale acotar acá que se denuncian las inspecciones truchas que se hacen de seguridad e higiene por parte del Ministerio de Trabajo, claro, que por supuesto y como es costumbre de este honorable ministerio, ni siquiera se ha hecho presente en las instalaciones para verificar si realmente, o sea, para hacerlas, ¿no? A las inspecciones de seguridad e higiene y figura como que sí, como que se han hecho. Bueno, esto tiene que ver un poco con lo que ya venimos hablando en algunos programas, ¿no? O sea, cómo las leyes de este sistema, que implican una mediación, una negociación entre trabajadores y patrones, solamente son exigibles y tienen todo el peso para cumplir para la parte de los trabajadores, no así para las empresas, ¿no? Acá queda clarito, la empresa esta, ¿cómo se llama? Procesadora de Boratos S.A. Desoye o desconoce lo que firmó, el convenio que se firmó por ellos mismos a fines del año pasado, ¿no? Cambió la situación para ellos, claro, y cambia las condiciones de una. Bueno, eso es lo que está pasando ahí en Loma Blanca, Jujuy. Bueno, y en Chaco, ¿qué nos llega? Un comentario de gente amiga, de cómo, que son cosas que nosotros también hemos conversado, ¿no? Que cómo los trabajadores no solamente son super explotados en sus lugares de trabajo por las empresas donde se ven obligados a vender su fuerza de trabajo, ya sea estatal o privada, sino que también el mismo sistema que empieza a generar necesidades y exigencias que obligan a que uno se endeude o que la sociedad esta de consumo genere necesidades más allá de las propias necesidades de alimento, vestido y recreación, ¿no? Naturales que todos tenemos. Y bueno, y por ejemplo, se nos presenta y qué es lo que se denuncia, ¿no? que personal que trabaja en la empresa SAMEB del Chaco. SAMEB es la empresa de aguas, sería la empresa de aguas como, ajá, como obra sanitaria aquí. AISAM. Ah. AISAM. Obra sanitaria fue hace... hace 500.000 años. Cuando era joven. Bueno. Claro. Bueno. Hace poquito entonces. Bueno, SAMEB es la empresa provincial del agua en Chaco, ¿no? Y bueno, ¿y qué plantean acá? ¿Qué es lo que están denunciando, no? O sea, que claro, como pasa acá o en otros lugares, para este tipo de establecimientos estatales hay dos y hasta tres sindicatos en algunos casos, ¿no? Los tenemos acá en el caso de Artesalud, por ejemplo, IATSA. Sí. Unión Personal Civil de la Nación y ATE, por ejemplo, para la administración pública, está también ATE y está CITEA, por ejemplo. Claro. Y bueno, y en algunos casos, no digo los de acá, porque no, aunque sí lo conocemos, pero no es tan así. Estos sindicatos empiezan a actuar como empresas, ¿no? Sí. O sea, en muchos casos se hace eso. Claro, entonces todos esos fondos que manejan, ponele la cuota gremial que antes uno, en los orígenes del sindicato, la cuota gremial que uno aportaba. Sí, era que, para un fondo de huelga. Y que era voluntario, porque era voluntario, ¿no? Y acá en Mendoza hay una experiencia histórica con lo que fue el Sindicato de Empleados Estatales de Mendoza, el SOEM. En la década del 70, que incluso algunos compañeros que hoy están en ATE, por ejemplo, algunos viejos, vivieron esa experiencia en la década del 70, ¿no? Bueno, y mucho más atrás todavía, en los orígenes de la organización gremial, el aporte era solidario y era voluntario. Entonces, el aporte que hacía el trabajador a su organización gremial era justamente para fomentar, como decía, los fondos de huelga y necesidades acuciantes o apremiantes de algún trabajador que necesitara algún tipo de asistencia económica. Ese era el objetivo y la finalidad de la cuota gremial. Los dirigentes, los representantes que accedían a la organización gremial, seguían trabajando como cualquier trabajador y ejercían su actividad en horario fuera de trabajo. Ahí nosotros tenemos en la historia también un claro y un digno ejemplo, como fue Agustín Tosco, ¿no? Él siendo hasta secretario adjunto de la CGT de los argentinos de Córdoba, de la regional Córdoba, y siendo secretario general de su gremio, nunca dejó de trabajar. ¿Por qué estamos haciendo este comentario? Porque justamente estos sindicatos en el Chaco, aparte de las mutuales que se crean, ¿no? Sí, como que de obra social. Sí, cosas que así. Son paralelas a la obra social, uh-huh. Son mutuales o clubes, ¿no? Entonces, los trabajadores en sus necesidades, para cubrir sus necesidades, no tienen mejor recurso que a veces pedir préstamos, ¿no? Y justamente ahí, en este caso particular del Chaco, nos contaba a nosotros un amigo que bueno, que a veces hasta son afiliados a los dos sindicatos. ¿Por qué? Porque el sindicato te ofrece la oportunidad de darte un préstamo si vos necesitas, uh-huh. Por supuesto, el préstamo no es un préstamo barato, un préstamo que te cobran intereses. Claro, como cualquier financiera, como cualquier banco. Claro, quizás es un poco más económico, un poco menos tasa de interés, pero no deja de generar un interés. Un plusvalor, claro, digamos. Un plusvalor a favor, en este caso, del prestamista, que es el sindicato, ¿no? Uh-huh. Entonces se encuentran con una situación, los compañeros, de que en algunos casos gente que tiene un sueldo a lo mejor de 9.000 pesos, termina cobrando 2.000 o 3.000 o menos, porque tiene descuento de todo, ¿no? Claro. De la mutual, del sindicato, del préstamo del préstamo. Sí, de la atención judicial, de alguna retención judicial, dice acá, claro, en el caso de los separados, de todo eso. Claro. O alguien que tiene un embargo por un préstamo o algo por fuera, ¿no? Claro. Bueno, el asunto es que los trabajadores acá de esta empresa, en la mayoría de los casos, se está hablando casi de más de un 70%, no cobra más de 2.000 pesos. Todo lo demás se va en descuento. Y bueno, poco acá la denuncia es, bueno, sindicato igual a fondos buitres, ¿no? Claro, porque de última, si realmente fuera lo que... O sea, bueno, vamos a ir a un supuesto, porque no es así. Pero si realmente fuera lo que debería ser, si el sindicato está para facilitarle la vida al trabajador, en este caso, bueno, no lo está haciendo. No, se la está complicando. Bueno, esto, aclaremos, pasa en... el Chaco, en la empresa SAMEP, que es la empresa provincial de aguas del lugar. Y bueno, y es una situación que se repite en muchas reparticiones públicas. Mirá, yo me acuerdo hace un tiempo atrás que, bueno, en la provincia de Mendoza, muchos trabajadores estatales se declaraban en quiebra, hacían convocatorias de acreedores, porque también tenían descuentos, porque viste que, bueno, en cualquier comercio, sos jubilado, sos empleado público y te hacen, sí, y te dan préstamo, te dan... Sí, eso entra también como los beneficios mutuales que te pueden dar. Claro, bueno, aparte también está el sindicato, la cuota gremial, está la mutual del sindicato, sí, que te puede hacer... Bueno. En un momento acá en Mendoza, muchos trabajadores estatales tuvieron que, hasta que se prohibió. Claro, ¿por qué? Porque como el descuento va directo por bono, sí, bueno, se hacen los descuentos. Y bueno, y hubo épocas en que las liquidaciones eran negativas. Uh-huh. Y lo único que cobraba el trabajador del Estado eran las asignaciones familiares, que son inembargables, uh-huh, ¿no? O sea, la asignación por hijo. Sí, el salario, sí. Y bueno, y se declaraban en quiebra, en cesación de pago, en quiebra, como una empresa. Ah, mira vos. Y bueno, en un momento se prohibió eso. Claro, se tuvo que prohibir porque si no, ¿cómo le cobraban a la persona? Claro. O sea que para un... mirá lo que me acabo de enterar. Mm. Para un empleado está prohibido declararse en quiebra, y para una empresa no. Y no, por supuesto. Porque esas son leyes para el comercio. Exacto. Entonces, claro, ahí se entraba en eso, ¿no? Claro. Bueno, fíjate, mirá lo que hemos llegado, ¿no? Bueno, mirá lo que nos ha llevado a la conversación. Pero también esto también, si lo queremos relacionar a lo que es el impuesto a la ganancia. Y entonces, sí, vos, como trabajador, que excedes un piso, sí, estás ganando, sí, estás ganando y estás ganando más del piso ese que pones, entonces te cobran impuesto a la ganancia. Claro. ¿Ya? Y a las empresas no. Entonces, pero por eso, ajá, entonces, tenés el mismo tratamiento que a una empresa, pero en este otro caso... Claro, no. No. Para declararte en quiebra no podés ser una empresa. Porque no sos una empresa. Claro. ¿Entendés? Pero para retenerte impuesto al salario o sí, a la ganancia, sí. Sí, ajá, porque tenés ganancia. Bueno. Que es una mentira, ¿no? Bueno, ahí vemos cómo se nos acomoda, cómo vamos acomodando los jugadores, los personajes... Y bueno, y siempre llevándolo al ámbito deportivo, hasta futbolístico si se quiere, la pelota va para el lado de los monopolios, como siempre. Sí. Bueno, con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos. ¿Estás cansado de la sintonía fina? Escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo, todos los miércoles a las 19. No te da miedo que ya no puedas dormir con el diablo en el cuerpo. Es tan confuso, no se puede distinguir el cielo del infierno. Todo se mueve, todo se vuelve canción. Que se ve no es cierto. Parece euforia, tan solo es un grito de dolor. Solo te estás mintiendo. Cuando ya estés cansado y te quieras ir y no quede más tiempo, resta vivir muriendo. Ya no te importa que está bien o que está mal. Vos no querías esto. cerrar los ojos y dejarte llevar. Pero te fuiste yendo. Cuando ya estés cansado y te quieras ir y no quede más tiempo, resta vivir muriendo. Encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152 16 15 70. Y no te olvides que también puedes escucharnos a través de Facebook en La Chispa Mendoza. Aprovecho este momentito para invitar a todas las mujeres y hombres también, si quieren ir, porque yo no soy de esas que invita solo a las mujeres a una gran caminata que se realiza el sábado 27 de septiembre de 15 a 18 horas. Salen desde el centro Padre Mujica hacia el Parque Venegas. Esto es acá en el barrio La Gloria, me imagino. Padre Mujica, no sé dónde. No sé. Bueno, después les daremos bien. Al final nos estoy invitando y no sé a dónde estoy invitando. El encuentro Climaterio Menopausia Clímax del Corazón. Es un Nosotras, un espacio para sentir, hablar y escuchar. Es un proyecto de Mauricio López, la Universidad Nacional de Cuyo y la Radio Comunitaria Cuyo. Bueno, están invitados el sábado 27 de septiembre de 15 a 18. Ya saben, si no tienen nada que hacer o quieren hacer algo lindo, están invitados. Bueno, y sin irnos tan lejos, hablábamos de Jujuy recién, de Chaco, acá en Mendoza. Ayer, y voy a leer el titular de este artículo. Dice: trabajadores en negro del Noti realizan paro porque no les pagan el sueldo de agosto. O sea, parece mentira, ¿no? Trabajadores del Estado en negro. Y encima que no les pagan. Claro. Bueno, esto es un poco lo que nosotros hemos venido denunciando con el tema en los programas anteriores. Es los trabajadores que están en relación de prestadores del, claro, Estado. Puntualmente acá habla del Hospital Noti, son 150 personas que están trabajando con esta modalidad en negro. Sí. Y bueno, algunos hasta años llevan trabajando de esta manera, y bueno, que están siempre postulados para el pase a planta, como hacen todos los años, pero bueno, los han dejado esperando, como como siempre, ¿no? Claro, tengamos en cuenta que hay dos modalidades, ¿no? Del personal que está en negro, supuestamente. Sí. ¿No? ¿Cuándo está en negro? Cuando no es personal de planta permanente, cuando está nombrado como funcionario, empleado del ministerio y del Estado, ¿no? Ajá. La otra modalidad es la contratación. Sí. ¿Sí? O sea, y es ahí donde hay gente que está con renovación de contrato que lleva, en algunos casos, llevan hasta 10, 15 y 20 años. Bueno, pasó esto, no fue lo que se denunció con los municipales en La Valle, en las reparticiones públicas es lo que se viene peleando desde hace años, ¿no? Sí. Cada discusión paritaria, desde que existe las discusiones paritarias, uno de los ítems es el pase a planta permanente del personal contratado. Pero este año, como ya venimos denunciando, proliferaron las prestaciones, ¿sí? Sí. Se acrecentaron también. Claro, que de alguna manera precariza aún más el trabajo, la relación laboral del trabajador, ¿no? En este caso del prestador. Sí. Porque deja de ser un prestador de servicio contratado, por ejemplo. Donde el patrón tiene la obligación de pagarle. Claro, y hay un contrato, claro, que se firma, que se postula, bueno, y que se renueva porque tiene plazo, puede ser cada 3 meses y se va renovando. Y en el caso del prestador es un proveedor más del Estado, ¿no? Uh-huh. Entonces vos vas, trabajás, después facturás y esperás que te paguen. ¿Cómo será que, o sea, esta persona que tiene este tipo de prestación, primero, no tiene seguro, se lo tiene que proveer él mismo, o sea, no tiene seguro de ART? Claro, tiene que pagarlo él mismo, claro. Tiene que pagar el monotributo, claro. Tiene que pagarse, hacerse de alguna obra social prepaga, o sea, no tiene ningún beneficio. Exacto. Ni siquiera, vos sabías que ni siquiera cobran salario familiar. Exacto. Los monotributistas, ni asignaciones familiares. Bueno, en este caso sí serían con lo que decíamos recién, son como una empresita individual, claro, que presta un servicio, sí, y se factura y el Estado lo paga, bueno, y en este caso sí lo ve. Y en este caso también pagaría impuesto a las ganancias. También. Claro. Bueno, por eso tiene que pagar en el monotributo, que claro, un poco va todo ahí. Bueno, no paga impuesto a las ganancias porque justamente estas prestaciones son precarias. Claro, ¿ah? Son mínimas. Exacto, ¿no? Entonces esa es otra, porque no solamente se precariza el trabajo por la condición de relación, sí, que deja de ser una relación laboral estable y permanente, claro, uno ya no está en relación de dependencia, sino que a su vez también los importes son ínfimos, son irrisorios en algunos casos. Bueno, y encima, y no están atados a ni siquiera al mínimo imponible del salario mínimo del inmóvil. No están atados a eso tampoco. O sea, si le quieren pagar menos, le pueden pagar menos. Y lo más probable es que les paguen menos. Exacto. Eso es, que les paguen menos. Entonces, y encima no les pagan, ¿no? Encima. Porque entran en las generales de la ley como prestador, como proveedor del Estado. Sí. Y entran en la lista de acreedores del, claro, Estado. Que se paga cada 3, cada 6, según les convenga o según la finanza del Estado le permita. Bueno, acá hay algo que, por ejemplo, acá, bueno, no estará denunciado, como bien decías vos en el corte, pero, por ejemplo, se habla de que es el único hospital que está pasando por esto, y bueno, no, el hospital Encina también, tenemos los médicos de guardia, los pediatras de guardia que, sí, se consiguieron a través de una lucha del pueblo, de los vecinos de la zona, del lugar, que también entraron así en forma de prestadores, y bueno, al día de hoy es que no se les ha pagado. Claro, pero esta situación la tienen todos en los distintos, claro, hospitales, y encima muchos de estos prestadores que están, por ejemplo, como camilleros, auxiliares, sí, también de enfermería, o están en como choferes o sí, encima les hacen trabajar mucho más horas de la que corresponde, ¿no? O sea que acá es una super explotación, claro. Y encima hay una estafa, ¿por qué? Porque estos compañeros como prestadores han hecho su trabajo, han facturado y no se los han pagado. Exactamente. O sea, que no están otra cosa que reclamando un servicio que han prestado, que ya han prestado, no es que le estén pagando por adelantado, ¿no? Algo que irían a hacer. Es trabajo realizado que no se paga. Bueno, y también denuncian acá que hace 2 meses que en OSEP también unos 200 trabajadores no están cobrando sus haberes de manera así como prestadores, ¿no? Claro. Bueno, o sea que bueno, como nosotros lo hemos venido diciendo, que esto se da en los diferentes sectores, en los diferentes ámbitos de los estatales, en salud. Acá están las pruebas. Bueno, y no solamente hay problemas acá con respecto a eso. Bueno, hoy los choferes de la empresa provincial de transporte hicieron asambleas en la Plaza San Martín y bueno, prácticamente paralizaron su actividad durante 3 horas en la mañana y bueno, y en la tarde también, empezaron más tarde, ¿no? Por supuesto, bueno, están reclamando mejoras salariales. Todos, ¿no? Necesitando que, gracias a la inflación, porque estamos padeciendo, necesitamos de una recomposición salarial, ¿no? Bueno, y por ejemplo lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? O sea, como por ahí, como la mentira de las paritarias a veces, ¿no? Donde en el afán de cerrarlas y destrabar las situaciones conflictivas que se dan cada vez que se presenta la discusión paritaria, se discuten, aparte de los aumentos salariales, otros ítems, que pueden mejorar a su funcionamiento, claro, y todo. Una es el pase a planta, como decíamos, el plaza, sí, planta permanente, como decíamos recién, y otra, por ejemplo, en este caso de los trabajadores de la empresa provincial de transporte, que tenían un ítem que es un fijo de 415 pesos, que en el acuerdo paritario firmado a principio de año tenía que ser pasado al básico, ¿eh? Y nunca se hizo. O sea, también entra lo que nosotros decíamos, cuando los acuerdos en paritaria son incumplidos por los trabajadores, caen con todo el peso de la ley, pero en este caso son incumplidos por el Estado, que vendría siendo el patrón, y no pasa nada, o sea, claro, no le hacemos nada, ellos pueden incumplir, bueno, o sea, ya sea el Estado, ¿no? El, sí, patrón, o sea, el patrón cualquier. O sea, cualquier patrón, ¿ah? Sí. Ahí lo estamos viendo recién con el tema de Jujuy. Lo estamos viendo acá con, bueno, lo hemos visto y lo hemos denunciado en los distintos conflictos, como fue de Argestán. Sí. En Gestán se cumplió, se firmó, de no despedir, de volver, de reincorporar. De reincorporar a los compañeros. Y lo menos que se hizo fue eso, ¿no? Uh-huh. Y lo firmó hasta el gobernador de la provincia de Buenos Aires, hoy candidato también al presidente. Bueno, el asunto es que, como decíamos, ¿no? Acá hay un conflicto que va a seguir porque el problema no se solucionó, ¿no? Ha habido convocatorias a paritaria donde el Estado no ha presentado a su paritario. Claro, donde no se presenta directamente. Bueno, esto es lo que está pasando con los trabajadores de Estatal de Mendoza y bueno, ya aprovechamos porque nos han acercado los amigos de Estatales en Lucha, su tercer boletín, y bueno, y esto es importante porque le da continuidad y bueno, más allá de que trata de algunos boletín, de algunas situaciones, como justamente es el tema de la reapertura de paritarias que no ha sido respetado por la parte patronal, o sea, el gobierno, plantean de que hay que impulsar asambleas en cada lugar de trabajo para sacar un mandato por el 20% de aumento salarial, ¿no? Que equipare el aumento salarial que no se dio. Estoy comentando lo que tiene el boletín. Uh-huh. Hay un apartadito donde se habla de que se bancan la ley 7722, que está amenazada. Un apoyo también, claro, haciendo en forma de... Y bueno, hay un par de noticias cortitas que las podríamos tal cual transmitir, ¿no? Bueno, dale, dice cortitas y al pie. Roby, candidato del PRO. Roby es candidato por la derecha. Esto demuestra cuánto tiene de peronista Nakampop y de paquista y de K. Yo la verdad que eso no lo entiendo. Claro, como decía, que si en Naka Pop y estás con el pro, claro, está con todo, yo con vos, yo con todas, yo con vos, ¿se acuerdan? Bueno, justamente, porque bueno, él es independiente y se jacta de eso, ¿sí? El ministro. Entonces, bueno, creo que si un candidato del pro tan independiente, no. Y sí, pero es hoy el funcionario de un gobierno justicialista. Ajá. Según él, dice que no hace falta ser afiliado para ser más peronista que Perón, como la Cristina, qué sé yo. Bueno, pero esta, bueno, después otra, fondo de huelga. ¿Cómo se realiza la devolución de los días? ¿Cuánto se recaudó con el 1.8%? ¿Cuál es el criterio de distribución? Esto es una cuestión de interna y de los estatales. Bueno, y acá viene otra interna de los estatales, porque es como un recordatorio para los estatales agremiados ATE. Dice, Manual de Delegados de ATE, página 160. Si lo tenés, míralo. Declaración de Bursaco, 17 de diciembre del 91. Una corriente sindical y hacia un movimiento político-social que surja de una práctica que contemple, 1. Autonomía sindical con respecto al Estado, los patrones y los partidos políticos. Esto, para mí, tiene que ver con el... Chupate esa banderita. Ajá, de uno. Con este acercamiento que se está teniendo a través de la dirección de ATE hacia los partidos... Hacia el partido de izquierda, el FIT. ¿Sí? Sí, no, el frente no. Hacia el Partido Obrero en el hacia el Partido Obrero en el FIT. Bueno. Bueno, cuentas claras con cero a la amistad, dice. Sí. Hospital Encina. El ministerio está haciendo obras en el hospital usando la productividad que le corresponde a los compañeros. Eso no es solidaridad, es un robo. Sí, recordemos que comentábamos el miércoles pasado, o el otro no me acuerdo, que había un cartel, personalmente lo vi y por eso lo transmití a través de la radio comunitaria Cuyum, que decía, estas obras se están realizando gracias al aporte de los trabajadores del Hospital Encina. Claro. Que se hacen con la productividad de los trabajadores. O sea que a los trabajadores del Hospital Encina les sobra la plata, claro, se la está regalando al Estado para que haga lo que está reclamando, claro, la población. Claro. Que tendría que hacer el Estado con los impuestos que nos cobra todos nosotros. Y bueno, y con lo podría haber hecho con la donación de deuda que le dio a YPF de los 130 millones de por los ingresos brutos que no pagó. Claro. Bueno, ahí no le cobran. Bueno, fíjate vos si cuántos arreglos a hospitales, salas podríamos haber hecho con eso. Y o cuántos pagos dijimos el miércoles pasado, sí, cuántos pagos de prestaciones se podrían hacer con esta plata. ¿Cuántas guardias pediátricas podríamos recuperar en muchos centros, claro, de salud? O podríamos recuperar también el funcionamiento del Hospital Noti, que 1 de cada 10 trabajadores está en forma de prestador. Exacto. Bueno, y la otra, cortita al pie, que dice, defensa total de la ley 7.722, no al saqueo y la contaminación de los monopolios mineros, el agua Mendoza no se negocia, sumate. Y bueno, y como siempre le leemos las consignas del boletín final, que son, reapertura de paritaria salarial, 20% de aumento, reapertura de concursos para ingreso y promoción, no a la limitación del derecho a huelga, destitución inmediata del ministro de Salud, basta de perseguir trabajadores, la ley 7.722 cuida el agua, te cuida vos, banquemos la 7.722. Bueno, estos son el aporte de los compañeros estatales en lucha y bueno, los felicitamos porque este es su tercer boletín. Muy bien, un aplauso para ellos. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Que no te ajusten el dial, escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo en la 89.3 Radio Comunitaria Cuyum. Man, I ain't no Rastaman come to town. I come with me bandera now. Check it out. See? Quiero a mi bandera.

Seguís escuchando La Chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152-16-1570. Ya sabes que puedes mandarnos tu mensaje, tu opinión, tu consulta. Estamos acá para escucharte y para que nos escuches. Bueno, acabo de o sea, estuve leyendo un poco esta nota sobre hidrocarburos, que es un poco de lo que queremos hablar ahora. Y bueno, que estuvimos conversando la semana pasada sobre los arreglos que hubo, las quejas de los de tales o cuales gobernadores, que yo no entendía mucho, pero lo que sí entendía que era que acá se estaban peleando por la torta, ¿no? Sí, por el queso, como decimos nosotros, porque ¿qué pasaba? O sea, hay una falsa o una farsa en lo que se ha dado con Bobby Patillo a dar a conocer como la la reestatización de la empresa YPF, ¿no? O sea que de alguna manera también lo que se hizo fue sacar a Repsol, al monopolio Repsol del medio, para meter a Chevron. Claro, que a partir de la empresa nacional le hace una concesión a otro monopolio, Chevron, para que digamos ejecute la exploración y explotación. Y bueno, estamos hablando de un 51%, o sea que el otro 49% ya estaba en manos de empresas de lo que fue Repsol, de lo que es YPF, ya estaba en manos y en corporaciones de otros particulares, ¿no? En esa está la Pluspetrol, la Sinopec, Escanga, todas estas que tienen que ver y que son contratistas también, ¿no? De la, o sea que y bueno, ¿y qué pasa? Chevron con este nuevo empuje frenó las inversiones, las exploraciones y todo lo que, porque las empresas con la ley esta de recuperación entre comillas de la empresa YPF, las provincias tenían una gran injerencia sobre sobre explotación en su territorio, ¿no? Entonces podían licitar hacer concesiones, ¿no? Que podía hacer entrar a otra competencia de que no que fuera Chevron, bueno, por ejemplo. Justamente. Entonces todo eso implicó que se apretara al gobierno. Esto tiene que ver con lo que nosotros siempre anunciamos, lo que es el capitalismo monopolista del Estado, cómo el Estado y los gobiernos del Estado están a disposición de los grandes monopolios, ¿no? ¿Por qué? Porque fue necesario reescribir la ley para que se ajustara a las exigencias del monopolio Chevron y otros, ¿sí? Entonces, quitarle un poco la independencia que tenían las provincias en la negociación y la concesión o licitación de terrenos para explotar, explorar y explotar. No solo de terreno, sino también de los beneficios que se pueden llevar. Por supuesto, porque la provincia es dueña, digamos. Claro. Soberana de su subsuelo, digamos, ¿no? Entonces, y de la riqueza del suelo, ¿viste? Entonces, como tenían mucha injerencia, hubo un intento, una ley que, bueno, que la verdad que fue tan aberrante y tan tan servil al monopolio, que tuvo el rechazo de la mayoría de los gobernadores de las provincias petroleras, justamente muchos de ellos comprometidos políticamente con el gobierno nacional, o sea, políticamente, ¿no? Y aún así hubo enfrentamiento, hubo oposición, y bueno, y esto es un poco lo que se está festejando desde ayer, que se llegó a un acuerdo y se fijaron las pautas para esta ley que va a ser discutida en estos días en el Congreso de la Nación, ¿no? Bueno, algunas de las cosas que se cambiaron y a las cuales decidieron las provincias fue que, por ejemplo, un 2,5% del monto de inversión inicial del proyecto será dirigido para la responsabilidad social empresaria. Esto va a ser aportado a las empresas para que lo maneje un fondo que lo van a manejar las provincias. Eso vendría siendo la responsabilidad social empresario. Claro, ¿sabes? Esto tiene que ver, claro, esto sabe con qué tiene que ver, con, sí, porque no entiendo, con los posibles, digamos, los posibles siniestros que pueda haber. Ah, okay. Sí, sí. A cuenta, digamos. Sí, sí, ¿no? a razón de alguna mala explotación de la, claro, tierra, de alguna explotación de algo que le salga mal. Exacto, o sea, bueno. Se vuela con un pueblo y bueno, de ahí va a salir la plata para comprar cajones. Claro, bueno, así es. Porque para otra cosa no, bueno, alcanza. Un monto va a ser determinado por la comisión que responde al ministro de Economía. En función de la magnitud y alcance del proyecto de inversión para financiar obras de infraestructura en las provincias productoras, a ser aportado por el Estado Nacional. O sea, el Estado Nacional le va a dar guita a las provincias, ¿para qué? Para que hagan caminos, para que, o sea, las obras de infraestructura que tienen que ver, ¿eh?, con la explotación, con la exploración las va a hacer el Estado. No, las van a hacer las empresas, pero va a haber un fondo que va a aportar el Estado para que el Estado provincial haga las modificaciones, o sea, las obras de infraestructura, hablemos de infraestructura, estos caminos. Sí, ¿ah? sí, rutas que lleven hacia los pozos, hacia las, claro, explotaciones. A eso se refiere, el aporte lo va a hacer el Estado. Algo sobre las licitaciones provinciales. Dice: el artículo 29 instituye las autoridades de aplicación de las provincias y la Secretaría de Energía de la Nación confeccionarán dentro de los 180 días a contar desde el inicio de la vigencia de la ley un pliego modelo. Bueno, o sea, ¿cuál es lo que cambia acá? ¿Qué es lo de la diferencia? Bueno, que antes solamente el que podía licitar era la Secretaría, ahora puede licitar la Secretaría junto con la provincia, ¿no? Uh-huh. O sea que la provincia sería, digamos, un testigo de lo que la Subsecretaría o la Secretaría de Energía Nacional haga con la provincia. Claro. Pero, bueno. De todas maneras. Sigue mandando la Secretaría. Claro. Bueno, una cosa que muy, muy significativa: dice, impuestos provinciales. Se incorporó un anexo 1 que funciona como un pacto fiscal entre la Nación y las provincias. Me hace acordar a algo, un pacto social. Sí, bueno, todos estos pactos. Y tiene que ver, me parece. Sí, todos estos pactos son una engaña pichanga. Bueno, porque, por ejemplo, un pacto fiscal, ¿viste cuando se habla de que Mendoza está mal posicionada en cuanto a la redistribución que hace el Estado Nacional de los impuestos, sí, los impuestos nacionales? Sí. Tiene un nombre eso. Bueno, es más o menos parecido a eso. El que recauda es la provincia, que se la transfiere a la Nación, y la Nación lo devuelve, reparte claro, como se le da la gana. Bueno, y siempre privilegiando a uno y perjudicando a otro. Bueno, una de las cosas que pactan acá es que ya de entrada la alicuota de ingresos brutos provincial no podrá superar el 3%. Hoy te cuento, por ejemplo, hoy un transportista que hace un flete de Mendoza a Buenos Aires, que está cobrando a lo mejor 7.000 pesos de ingresos brutos, tiene que pagar entre el 4 y el 4.5%, y en algunos casos el 5% según su nivel de facturación. Uh-huh. ¿No? Imagínate acá el nivel de facturación que puede tener una minera, claro, y solamente una petrolera que millones, era millones mensuales, claro, millones diarios, claro, y solamente el 3%. Entonces el que más tiene que trabajar tiene que pagar más acá. Entonces, claro, esto es grande. Bueno, esto por eso insisto con el tema de otra cosa que se los otra excepción que se da por la ley, y que no se les incrementarán las alicuotas efectivas del impuesto de sello que se encuentren en vigencia a la fecha, comprometiéndose a no gravar los contratos financieros que se realicen al estructurar los proyectos de inversión. Esto yo no lo entendía y vos me lo explicaste muy bien. Sí. Estaría buenísimo que lo expliques. Esto, ¿qué quiere decir? Bueno, vos cuando, por ejemplo, vos en un banco, sí, está hablando de cuestiones financieras, vos solicitás un préstamo, el banco te cobra sobre el total del préstamo el impuesto a los sellos, ¿sí? Sí. bueno, que es el 1,5 o el, claro, que paga uno y paga otro, o sea, todo eso va a la provincia, a la recaudación de la provincia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en los contratos que de negociación de, que haga una empresa petrolera, este, no va a tener, va a estar exenta de impuestos a los servicios. O sea, el, cualquier contrato que realice, ya sea con una entidad financiera o con un tercero, que involucre a una entidad financiera, no va a pagar impuestos a los servicios. O sea que acá se está haciendo la diferencia de nuevo con el que menos tiene a los que más ganan. Claro. Por ejemplo, si yo tengo que hacer consulta, yo tengo que hacer un contrato de por solo por préstamo, o puede ser hasta por alquiler, tengo que pagar Y no, porque acá está hablando de este, a ver, para dónde estaba. Bueno, esto? No importa. No lo larguemos para el lado de alquileres, sí, sí. Pero ponele yo, no, sí. Como bien vos dijiste, vos, si yo mañana voy y pido un préstamo, tenés que pagar, tengo que pagar el 1.5 de lo que total. Yo pido, del total de mi préstamo en impuestos a los sellos, sí. Y una empresa minera que va a hacer transacciones, que va a vender acciones, claro. Este, que qué sé yo. Millonarias, transacciones, claro, millonarias, sí, sí. No va a pagar ese 1.5. Claro, va a ser una transferencia al exterior y bueno, tampoco va a pagar el impuesto. O sea, mira, está bien. Bueno, vamos bien. Bueno, todo esto, por eso, mira, todo esto, la alegría que traen, nosotros veíamos por la tele. Que sí, se, que lo festejan con bombo y platillo, exacto. Como si fuera lo mejor que le podría pasar al país, ¿no? El país o a la provincia. O a la provincia, bueno, sí. Esto es parte más del circo este. Mediático de lo que, ¿cómo te quieren mostrar que lo que a vos te puede beneficiar, o sea, que lo que o sea, te quieren mostrar que lo que te está jodiendo te está beneficiando? Exacto. O sea, en realidad es una mentira. Sí, lo mismo pasa con el tema de la fíjate vos lo que decíamos acá en este folletín, la ley 7.722 te cuida y te protege. Bueno, y estos están lanzando de que esta ley está perjudicando, claro, a la provincia. O y sea, que es anticonstitucional, claro, porque perjudica a la provincia. Claro, entonces bueno, porque en su momento ellos estuvieron a favor y ahora como no les conviene están en contra. Entonces bueno, esto es lo que nosotros denunciamos como capitalismo monopolista de Estado. Ahí están las leyes, el aparato estatal y los gobiernos a favor de los monopolios. Y este es un claro ejemplo. Bueno, otro claro ejemplo que estamos viviendo hoy en estos días es la situación, bueno, que nosotros ya lo hemos venido denunciando en los programas, ¿no? El tema del Pescarmona, ¿no? O sea, en la semana pasada decíamos, una de las fortunas principales del país, una de las empresas con negocio más que más factura en la provincia, ¿no? Y de hecho el dueño es el hombre número 5 más rico con, claro, más fortuna en Argentina, ¿no? Claro, y industria metalúrgica Pescarmona, o sea IMSA, que no es solamente una empresa dedicada a la metalúrgica, sino que también tiene empresas como constructora que participa en la construcción. Tiene empresas financieras, ¿no? Tiene una compañía de seguro, la Mercantil Andina, tiene una empresa de telecomunicaciones, IMSAP, tiene una bodega, la bodega Lagarde, ¿no? La señora de Pescarmona hace un par de años empezó a promocionar el banco modelo hindú, que es el banco de los, sí, pobres. Sí, bueno, sí. O sea, que es una empresa financiera, por supuesto. Sí. El banquito de los pobres, así le cuesta. Claro, el banquito de los pobres. Tiene, bueno, tiene divisiones que se dedican a los proyectos de desarrollo de la energía eólica. Tiene tiene obras de las cuales cobra un peaje en represas importantes que se han hecho en prácticamente en todo el mundo, ¿no? Y bueno, y hoy tiene por cobrar algunos miles de millones que no les paga, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Lo primero que hace es amenazar, como fíjate vos lo que decíamos, ¿no? Cuando la empresa Donnelly, que es litográfica, cerró sus puertas, prácticamente se los iba a acusar de, le iba a aplicar la ley antiterrorista, ¿no? Incluso hasta con un discurso presidencial público. Sí. ¿Ah? Tratando el tema, Después eso pasó al olvido, no se hizo. ¿Por qué no se hizo? Porque justamente venían esto. Entonces, fíjate lo que nosotros venimos denunciando. ¿Por qué Pescar Mona entra en esta situación y por qué se lo pasa como se lo está cobrando al Estado provincial, al Estado nacional? Porque Pescar Mona se presenta para la licitación en la provincia de Santa Cruz, para la construcción de los generadores de la represa y que se va a hacer en esa provincia, y la licitación no la gana ninguna de las empresas nacionales, entre comillas, sí. La gana un grupo chino. ¿Sí? Ya queda fuera de ahí venía la mano. Una expectativa de negocios muy importante, multimillonaria. Y bueno, y justamente, ¿qué es lo que dice? Bueno, hoy yo no estoy en condiciones, perdí esa licitación. Venezuela, país políticamente amigo del gobierno, no me paga. Cobrale vos. Claro, ¿ah? tengo que empezar a despedir gente porque no me alcanza la plata para seguir manteniendo el nivel exuberante de vida que llevo. Bueno, el asunto es que este cretino de Industrias Pesqueras Humanas ha pedido mil planes repro. ¿Qué es esto? Es que es una asistencia del Estado Nacional por el cual por cada repro, por cada plan de esto, se le otorga 2.000 pesos para cubrir los salarios de los trabajadores, ¿no? O sea que Pescar Mona, de un plantel de 1.050 trabajadores, como dice acá, 1.000 se los va a pagar parcialmente el Estado Nacional, ¿no? A todo esto salió todo el mundo a ayudarlo, desde Axel Kicillof, la Georgie, todo el mundo. Sí. Me causa gracia, no sé dónde sacaste esta nota, pero mira, yo lo voy a leer lo que dice para que nos riamos todos. La crisis en la empresa IMSA de la familia Pescar Mona provocó que ante la pida que esta le pida ayuda al gobierno provincial y nacional, que ha movilizado parte de la maquinaria estatal para impedir que se produzcan despidos debido a la recesión de pagos en la que entraría la empresa. Bueno, me da gracia, ¿viste? Porque dice la crisis en la empresa IMSA. O sea, ¿de qué crisis podemos estar hablando después de todo, la presentación que le hemos dado a esta empresa, ¿no? Claro, por eso, ¿qué crisis tiene? Tenemos la crisis somos nosotros. En dos casos, hoy la crisis la tienen los trabajadores, que están cobrando salarios, me imagino, con el apriete que tienen que tener. De horas extra que claro. O sea, de horas de acumulación de horas de trabajo, que vaya a saber si se las estarán pagando como horas extra. Bueno, el otro que le debe es Brasil, ¿no? Pero digamos, bueno, mira, yo me metí en la página de IMSA y hay una parte que dice información empresarial, una cosa así, para inversores, y te muestra los últimos balances. Y el balance del primer trimestre del año 2014 supera al del último trimestre del año 2013, o sea, con una utilidad y una rentabilidad positiva. Claro. Entonces, de repente, porque eso es enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, segundo trimestre. Empieza en picada la gran empresa con miles de millones de utilidad, ¿ah? Entonces, bueno, esto es otra muestra más, de cómo. Y fíjate vos, cuál es la respuesta que da el Estado provincial, que ya lo comentamos la semana pasada. Está por abrirse las obras de la represa Los Blancos en el sur mendocino. Sí. Bueno, Pescar Mona, ahí tenés. Claro, ahí vas a tener. Va a tener lo tuyo. Ahora que vienen con la euforia del acuerdo con la ley de hidrocarburos, la explotación petrolera. Recordemos que la semana pasada también vinieron acá a habilitar en Sierra de la Ventana, en Rivadavia, no sé cuántos pozos. Le dice, bueno, también podés aportar a la construcción de plumas y no sé qué más para la industria petrolera. O sea, como le está diciendo, bueno, no te enojé, perdoná, no te ganaste la licitación en Santa Cruz, tenés este changüí para que lo... Y no, me sigue dando risa la nota esta, ¿verdad? ¿Qué dice? En tanto, el gobernador Francisco Pérez, el poco Pérez, como le digo yo, explicó que habló con Enrique Pescar Mona este martes y que se avanzó en una nota de recomendación para una licitación que se hará en Canadá. Bueno. ¿Qué tendrá que ver? ¿Quién hizo esta nota? No sé, es uno de los digitales. Bueno, vamos a un corte. Sí, bueno, hasta el próximo bloque. Llorar por los rincones porque existen la droga y los maricones. ¿Qué te parezca irritante que alguien rece en su mezquita? ¿O que le crea una virgen o al dios de las estampitas? Y hasta perder los estribos porque no amo tus colores. Si no me pongo esa ropa, si no canto esas canciones. Agua, viene por el agua. Solo con crudo no alcanza. No van a disimular. Tengo un hijo así chiquito, él también es un rehén. Lo único que me importa es dejarle todo bien. Lleno de agua hasta el tope, creo que tienes el don. Espero verte a mi lado y en la misma dirección. Hay algo mucho más grande, tendrías que ir aprendiendo. Mientras nosotros peleamos, el mundo se está muriendo. Podés mirar a un costado, podés sentarte en su falda o podés hacerle frente. Es espalda con espalda. Agua, viene por el agua. Solo con crudo no alcanza. No van a disimular. Nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Bueno, y llegamos a este, el último bloque de La Chispa que encienda la voz del pueblo. No te olvides que dentro de un rato nada más podés escucharnos a través de Facebook en La Chispa Mendoza. Y ahora en una de esas podés llegar a tener la suerte de conseguir o encontrar por ahí, de pillar por ahí el boletín número uno de La Chispa. Bueno, sí, vamos a inaugurar un nuevo espacio en este programa. Y le explico por qué. Alguna gente amiga nos pidió que por ahí nosotros hablamos en un lenguaje y en unos términos que muchos dan por, nosotros lo damos por entendido, pero hay mucha gente que quizá no escucha, o a gente que por ahí con la que tenemos oportunidad de conversar en forma personal, que no saben o no nos entienden porque no conocen, ¿no? Claro. Entonces, a partir de esos pedidos, de esos comentarios, que vamos a abrir un espacio que es del boletín de la chispa, donde vamos a tratar de hacer de aclarar un poco los términos que utilizamos, ¿no? Bueno, en este caso, en el primer número del boletín estamos vamos a aclarar el término burguesía o burgués y proletariado. ¿Qué son las clases sociales? Está. ¿Qué son las clases sociales? Vamos a aclarar esto. Bueno, partiendo desde la burguesía, del término burguesía y burgués, ¿no? Dice. En el diccionario. ¿Vos querés que diga todo? Sí, porque una cosa es lo que dice el diccionario, otra cosa es lo que pensamos nosotros. Vamos a una definición del diccionario. ¿Qué dice? Burguesía o burgués. En la Edad Media, la clase social formada especialmente por comerciantes, artesanos, libres y personas que no estaban sometidas a los señores feudales. Grupo social constituido por personas de clase media acomodada. También en el diccionario la palabra proletariado o proletario dice: se decía de quien carecía de bienes y solamente estaba comprendido en las listas vecinales por su persona y prole, hijos, personas de la clase obrera. Bueno, esta es una definición técnica. Si uno busca un diccionario salen este y dos o tres más, pero es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, nosotros decimos que justamente quien transmite estas ideas es la burguesía, y está sonando un teléfono. Sí, me olvidé de apagar el teléfono, bueno, perdón. Y la clase en el poder es la burguesía. Nosotros decimos que si algo que sabe hacer bien la burguesía es mentir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos dicen, y fíjate vos que hace un poquito fue la discusión por el salario mínimo vital y móvil, sí, ¿no? Y se nos dice que, bueno, que lo mínimo que puede, lo mínimo que tiene que ganar un trabajador son tanta plata. En este caso, 4.700. Sí, que no te alcanza. Que es lo que tiene que ganar un trabajador. Ese ganar nosotros lo ponemos entre comillas, ¿no? Porque así, con eso de ganar, yo gano, tú ganas, sí, yo trabajador gano, vos desempleada que cobras un subsidio ganás, claro, un patrón que explota a un trabajador gana. Entonces todos somos ganadores, claro, acá, ¿no? Y nos ponen a todos en el mismo plano, así, exacto. Entonces uno puede ganar más o menos, y a partir de ahí vienen también algunas definiciones que esta misma burguesía nos ha hecho creer. Por ejemplo, que una clase privilegiada o ricos son los que ganan mucho. O los que más ganan. Los que más ganan o los que más tienen, ponele. La clase baja es lo que menos ganan o poco tienen. Claro. Y la gran mayoría son la clase media. Viste que acá hablaba también, claro, de la clase obrera y de la clase, sí, media acomodada. Bueno, sí, la clase media, que son los que ganan más o menos y algo tienen, ¿no? Bueno. Por eso esto está visto en una visión de ganar o tener, ¿no? Bueno, nosotros decimos que eso es mentira, que eso es una payasada, una burla, mentira. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sería rico un obrero petrolero que gana entre 20 y 25 mil pesos, sería rico. Claro. Porque gana mucho. Claro. ¿Ah? Según este término. Un trabajador, con, ¿qué?, prestaciones, o un municipal que no llega a cobrar en el mes más de 3.000 o 4.000 pesos, sería pobre. Claro. ¿Ah? Una mamá que cobra el subsidio familiar por sus hijos, por 3, por 4, por 5, que no gana más de 2.000 pesos, o que no cobra más de 2.000 pesos, claro, también sería pobre, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que te determina quién gana más o quién gana menos? ¿Con respecto a qué? Al costo de vida. ¿Ah? A la canasta familiar básica, ponés. Sí, el alcance, mayor o menor alcance que tengas a la canasta familiar. Exacto. Vendría siendo eso lo que te... Bueno, entonces, con respecto a eso, vos ganás o ganás más o ganás menos. Uh-huh. Bueno, esto nosotros decimos que es una farsa, que no es así. Y está sonando ese teléfono. No, yo lo apagué. Es el teléfono de la radio. No me retes, por favor. Y por ejemplo, y esto lo sostiene mucha gente, incluso hasta los sociólogos, opinólogos, politólogos y los gobiernos de distintos pelajes, que yo sí tengo uso de razón, ¿viste? Nosotros decimos que hay solamente dos clases: el que trabaja, el que vive de su trabajo, y el que vive del trabajo ajeno, de otro. Exacto. Bueno, los que vivimos de nuestro trabajo somos todos los trabajadores, son los profesionales, son los que ganan un servicio, son los trabajadores petroleros, son los trabajadores, exacto, estatales, nosotros son los como trabajadores municipales. Claro, nosotros como trabajadores estamos obligados a vender nuestras fuerzas de trabajo, se las ofrecemos al que mejor nos pague, por supuesto, ¿no? O a veces ni siquiera podemos optar. Claro, como el caso de los pobres prestadores, porque ni siquiera les pagan. Entonces, como trabajadores somos los que vivimos nuestro trabajo, ¿eh? Tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo a un patrón, ya sea particular, ya sea del Estado, ¿no? Y bueno, y somos la clase trabajadora, somos la gran mayoría, ¿eh? Dentro de la clase trabajadora están los asalariados, están los proletarios, bueno, pero somos clase trabajadora, los que vivimos nuestro trabajo. Y los que viven del trabajo ajeno, ¿quiénes son? Justamente las patronales. Y la gran minoría también. Que es la gran minoría. O sea, ¿por qué viven del trabajo? Porque ellos no trabajan para ganarse su sustento como un trabajador. Ellos te hacen trabajar a vos y te sacan de lo que vos producís, te sacan su ganancia. Ellos sí que ganan, por eso ellos sí que ganan, y mucho. ¿Ah? Y ahí van aumentando su capital y su buen pasar, ¿no? Ellos son la burguesía, y para eso, y son los que tienen el poder, como decimos nosotros. ¿Sí? Y tienen el poder, ¿por qué? Porque tienen el gobierno. Sí. Son los que ejercen el poder, en todo caso. Porque sí, convengamos que el poder lo tenemos nosotros en nuestras manos, porque nosotros somos los que producimos. Sí, pero no gobernamos. No gobernamos, pero entonces, tenemos el poder de elegir si producimos o no. Sí. O sea, es una cuestión de que no lo ejercemos. Bueno, el poder es uno y está en disputa, si queremos. Claro. ¿Ah? También. Pero el que gobierna es el que tiene el poder, porque es el que hace las leyes y el que hace y transmite. Entonces hay que tomar el poder, el pensamiento. Transmite el pensamiento de la clase en el poder, que te genera todas estas confusiones y te genera todo este sometimiento, ¿no? Claro. Por eso nosotros decimos, y bueno, y para eso, ¿qué hace? Genera un ejército de burócratas, que son los funcionarios de gobierno, los que manejan el Estado. ¿Ah? Los políticos, ¿ah? Que mal llamados, por ahí se le habla de clase política, ellos no son la clase política, son parte de una clase y están sometidos a la clase en el poder, que es la que gobierna. Bueno, bien clarito quedó en lo que hemos estado conversando nosotros los bloques anteriores, ¿no? Claro. Cómo gobiernan y cómo ejercen el poder para beneficiar en todos los casos a los monopolios, a la clase burguesa. Exacto. Y bueno, son entonces, esa es un sector parasitario de la sociedad, esa burocracia estatal, gubernamental, que también es la que alimenta las fuerzas represivas, el ejército, la policía, porque existen justamente para someter a las clases que confrontan el poder, que son la clase trabajadora. Bueno, ahora, ¿y cómo forma el capital la burguesía? Y bueno, eso mejor se lo explicamos en el próximo programa, en el próximo segmento de... del boletín, que no sé si va a ser el próximo programa, ¿no? Pero bueno, cuando saquemos el boletín, claro. Vamos a... porque no vamos a sacar un boletín toda la semana. Bueno, no importa, pero podríamos ir adelantando, porque ya metiste el segmento. A mí no me venga acá que un día sí, otro día no. Las cosas como tienen que ser. Así que, bueno, no lo vamos a dejar esperando a los oyentes para saber cómo forma el capital la burguesía, ¿eh? No me bueno, parece justo. Sí, yo creo que es parte de nuestro trabajo docente, humildemente, que vamos a hacer desde este programa. Bueno, hasta el próximo miércoles y esperamos que les haya gustado este programa de La Chispa, que encienda la voz del pueblo, una vez más autoconvocados para la toma del poder. Bueno, nos vamos y agradecemos a Patricia la colaboración y, bueno, hasta el próximo miércoles. Chao. Para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferida. orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor!